Es cierto que las proteínas de origen animal aumentan nuestro número de defensas. Hoy te contaremos un poco acerca de los beneficios de la carne de puerco. Esta carne es una de las más consumidas del mundo. ¿Sabías que una de cada 100 toneladas de esta carne es producida en México? La carne de cerdo se produce principalmente en los estados de Jalisco, Sonora y Puebla. México ocupa el 13º lugar de la producción mundial con más de 1.600.000 toneladas, teniendo como principal importadora China. Algunas recomendaciones para el cuidado de estas especies son la limpieza y desinfección del lugar en donde se encuentren los cerdos, mantenerlos con una buena alimentación para mayor calidad de consumo, contar con la vacunación adecuada para prevenirlos de enfermedades que lleguen a afectar al producto. En caso de presentar alguna anomalía, consultar al veterinario para llevar el control de medicamentos pertinentes. Está comprobado científicamente que la carne de cerdo aporta nutrientes, proteínas, vitamina B1 y B3, esenciales para el funcionamiento del corazón, ayudando a bajar los niveles de colesterol de la sangre y el sistema nervioso. Ahora que sabes que la carne de puerco no es tan mala como dice el refrán, te invitamos a seguir cuidando tu salud, consumiendo productos de calidad. Así contribuimos a la economía de nuestros héroes de la alimentación que hacen que el campo no se detenga. Gobierno de México.